la cara de la primavera, que por fin, luego de 3 semanas, se le alcanza a ver con sus respectivas temperaturas. Pasamos a otros temas de actualidad. A esta hora, la bolsa. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,08. Cae la moneda europea un 0,09% respecto a la jornada de ayer. El petróleo alcanza en el mercado internacional los $107.12. Sigue bajando el petróleo. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.623 puntos. Subió un 1,2%. Y atención a algunos titulares que nos dejan los mercados. En el contexto nacional, el gobierno crea la autoridad del cliente financiero con las decisiones vinculantes hasta los 20.000 euros. El veto al petróleo ruso dispararía el precio a $300 por barril, según Moscú. Donde a propósito, nos llegan noticias de que el rublo, la moneda nacional, recupera el nivel previo a la invasión y desafía el impacto de las sanciones. Y siguiendo con otras noticias que precisamente tienen que ver con Rusia, hoy la actualidad nos trae en portada la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente de Ucrania, Zelensky. Y a propósito, el presidente del gobierno español le ha ofrecido su respaldo. Continuará enviándole armas a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa. Pero las cosas no terminan allí, porque España ha anunciado la expulsión de al menos 25 diplomáticos rusos. La agenda política o de la actualidad nos lleva también hasta el Perú, donde hemos tenido una noche de protestas, enfrentamientos de manifestantes con la policía. Bueno, les tenemos todos los detalles que se da en rechazo a una medida del presidente Pedro Castillo, que entre otras cosas en el día de ayer dio marcha atrás, pero no ha sido suficiente para calmar a las manifestaciones que se han dado no solamente en Lima y Callao, donde estaban previstas, sino en todo el país. Una noche muy agitada ha vivido el Perú. Y de esta situación pasamos a hablar de algo más amable. Lo encontramos en los deportes. Eso sí, el Atlético de Madrid tendrá que remontar en el partido de vuelta. En los cuartos de final ha caído 1-0 ante el Chelsea. En el otro partido de la jornada, el Liverpool dio cuenta del Benfica. Una magistral actuación del colombiano Luis Díaz. 1-3 ganó el equipo inglés. Y para hoy turno, para el Real Madrid, el rey de copas, se enfrenta al Chelsea, al vigente campeón, mientras que el Villarreal recibirá al poderoso Bayern Múnich. Así viene la jornada. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. De inmediato vamos compartiendo también la buena música, el saludo musical por cuenta de Rubén Blades. Rubén Blades ganó esta semana el Grammy en el apartado Música Tropical, una producción discográfica que ya también ganó el Grammy Latino. Paula C. es el título de la canción que estamos escuchando y que se convirtió en el primer sencillo de esta producción discográfica titulada Sal Swing. De manera que arrancamos el Café Mañanero, arrancamos nuestra programación con la salsa del maestro Rubén Blades. Que tengan todos un feliz día. Paula C. con el silencio se marchó sin contestar, y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paula C., la madrugada me envolvió en su oscuridad,

se fue pa' una tristeza, vete, vete lejos, para no perder la fe. Oye, qué triste quedé, cuando se fue pa' una sabor, dirían por allá. Bueno, pues es el maestro Rubén Blades, uno de los nombres más emblemáticos de la salsa. Del Café Mañanero con música del maestro Rubén Blades, la producción discográfica que se llevó el Grammy mejor canción tropical. Enhorabuena al maestro Rubén Blades. Merecido todos estos reconocimientos que ya se han vuelto prácticamente normales en su carrera artística. Pero ¿quién los valora? Sigue valorando, y eso es muy importante, nunca perder la humildad. Es una de las características de este gran referente de la salsa y la música internacional, el maestro Rubén Blades. Esta semana entonces ganaba un Grammy más en su carrera artística, y la verdad es que ya tiene muchos. Enhorabuena al maestro Rubén Blades, un artista ejemplar. Oye, qué triste quedé cuando se fue. Rubén agradeció a la Academia por la distinción, a sus colegas músicos y principalmente a los de su orquesta dirigida por su productor musical Roberto Delgado. Este también se lo dedicó a su país, Panamá. Estos agradecimientos se vieron en el concierto que el artista ofreció en Bogotá, en el Movistar Arena. Rubén Blades, premio Grammy Award 2022, mejor álbum tropical, Sal Swing, para que lo tengan presente. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad que nos lleva hasta el Congreso de los Diputados, donde en el día de ayer compareció vía telemática el presidente de Ucrania. Pronunció un discurso conmovedor, como no puede ser de otra manera, en estas circunstancias que atraviesa el país. Pero es alguien que ha ido explorando el don de la palabra y también recurriendo a la historia para convencer al mundo del apoyo que se merece a Ucrania ante la agresión que viene sufriendo por parte de Rusia. Y lo cierto es que el mundo le está escuchando. El turno en esta oportunidad, como les decía, le correspondió a España. Volodymyr Zelensky pidió este martes en el Congreso de los Diputados sanciones más contundentes a Rusia y que empresas españolas como Maxan y Porcelanosa dejen de hacer negocios en ese país. Apoyar a Ucrania pasa por romper con Rusia. ¿Es esa la mejor alternativa? Lo merece Rusia, desde luego, sobre todo tras ver las imágenes que nos continúan llegando del país, las atrocidades que se han venido cometiendo en lo que ha sido la retirada del ejército ruso. Vamos a escuchar precisamente algunos aplausos que se dieron ayer en el Congreso de los Diputados. Repito, en momentos en que el presidente Zelensky pedía el apoyo a su país y también la mejor forma de hacerlo, que es cortando con Rusia. Ovación al presidente. Ovación al presidente, sí, Zelensky. Que recibió el respaldo también del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se comprometió a seguirle apoyando en lo que tiene que ver con el envío de armas para que el pueblo se siga defendiendo de la agresión rusa. ¿Cómo permitir que los bancos rusos generen beneficios mientras ellos están torturando gente? ¿Cómo permitir que las compañías europeas tengan beneficios mientras destruyen mi país? Se ha preguntado Zelensky en su intervención telemática. Bueno, ha acudido también a la historia, especialmente a través del cuadro de Guernica, de Picasso. Un momento muy duro de la historia española. De esa manera, por ahí, ha querido entrar a la conciencia del hemiciclo, que le ha respondido con un aplauso unánime. Bueno, es alguien que, repito, ha ido pronunciando discursos emotivos de esta manera. Ya lo hizo también en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, en Inglaterra, y tengo entendido que va a continuar compareciendo ante el mundo, intentando denunciar las atrocidades que viene siendo víctima su país, su gente, por parte del ejército ruso. Lo que ayer se vio de cerca, es decir, en el Congreso de los Diputados, es una denuncia internacional que empieza a tener eco también aquí en España. Ya no solamente con el apoyo de envío de chalecos antibalas y algunas armas, sino también con medidas mucho más contundentes. El presidente del gobierno respondió, o mejor dicho, el gobierno español ha respondido expulsando a al menos 25 diplomáticos rusos de la embajada aquí en España. ¿Cuál será la respuesta de Rusia al mundo cuando ve que están tomando decisiones que van en contra de su economía y en contra de su política? Bueno, eso es uno de los interrogantes en que desde luego nos quedan, pero sin duda alguna, Zelensky ayer convenció a los españoles y se ganó el respaldo del país. Bueno, continuando con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si bien es cierto, ayer estuvo, digamos, a la altura de las circunstancias, y por otra parte, bueno, el Congreso se vio unido en torno a Ucrania. Esa armonía se va a romper para hoy. Hoy tendrá que volver al Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez, pero para responder sobre un tema espinoso. La decisión de apoyar la decisión que ha venido, entre otras cosas, tomando Europa en los últimos meses respecto al Sáhara Occidental. Y es que Marruecos puede ejercer soberanía sobre aquel territorio. Esto genera alguna división interior, especialmente entre los socios de gobierno. Por ejemplo, Unidas Podemos no está de acuerdo, tampoco algunos partidos nacionalistas. Y como bien se sabe, pues Pedro Sánchez necesita de estos partidos para poder gobernar. De manera que es una situación bastante complicada que hoy tendrá que enfrentar Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Miramos al otro lado del Atlántico y encontramos protestas en el Perú. Ayer ya estábamos hablando aquí en el Café Mañanero de la delicada situación que atraviesa el país. De manera que ha habido protestas, efectivamente, tal como estaba previsto, incluso mucho más. Sobre la marcha, el presidente Pedro Castillo decidió de levantar el toque de queda, pero no fue suficiente. Ya los ánimos estaban bastante caldeados, como se dice popularmente, y hubo enfrentamientos con la policía. Igualmente atacaron instituciones, hubo saqueos a supermercados, una turba, muy violenta por cierto, ayer atacó las principales ciudades del país. La situación es muy complicada en el Perú, eso es lo que tenemos para destacar, eso es lo que podemos resumir. Hoy recogemos las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Aclaraba este martes que la decisión del gobierno de prorrogar el estado de emergencia con la inmovilización social obligatoria se decretó para evitar una convulsión social y el consecuente pedido de una vacancia o renuncia presidencial. Sin embargo, pues esto no hizo otra cosa que generar un inconformismo mucho mayor del que ya se había visto. La situación es de inestabilidad política, revuelta social, y todo parece indicar de que la situación no va a parar en el Perú. Más adelante estaremos ampliando la información sobre este particular, pero sin duda alguna ha fracasado una vez más el presidente Pedro Castillo. Debo decir que dejó sin efecto la medida de inamovilidad en Lima Metropolitana y el Callao. Decía que a partir del momento dejaban sin efecto

Efectivamente, aquí están las noticias de última hora. En lo que tiene que ver con el contexto nacional, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes ante el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que su país podrá contar con el apoyo de España en su camino de transformación para formar parte en un futuro de la Unión Europea. Sánchez ha expresado ese apoyo en el acto del Congreso en el que Zelensky ha intervenido por videoconferencia ante gran parte del gobierno y diputados y senadores españoles. El presidente del gobierno español. Es la aprobación próxima de un nuevo proyecto estratégico sobre microchips y semiconductores. Esas no son las declaraciones del presidente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, mientras comparecía, o luego, mejor dicho, de la intervención del presidente de Ucrania, Zelensky. No hay otro enemigo, ni mayor amenaza. El proyecto europeo y sus valores de libertad, de democracia, de solidaridad, tienen un adversario único y global, que es un proyecto autoritario, fanático, extremista, que desprecia la libertad personal, es incompatible con la democracia, con los derechos fundamentales, se disfraza de con distintos ropajes, si me permiten la expresión, pero siempre ataca a los mismos, a las minorías, exalta el sometimiento de la mujer, desprecia el cuidado del planeta y del medio ambiente, agrede los derechos de los trabajadores y trabajadoras y también de sus representantes, y siempre, siempre se opone al proyecto europeo y se empeña en destruirlo. Continuando con más actualidad en lo que tiene que ver con inmigración, el gobierno español ha tramitado y concedido en un periodo de unas 3 semanas, entre los días 11 y 31 de marzo, casi 40.000 solicitudes de protección internacional a desplazados por la guerra en Ucrania y ha atendido a unas 12.000 personas en los 3 centros de recepción, atención y derivación de Pozuelo de Alarcón, Madrid, Alicante y Barcelona desplegados para ellos. Del apartado latinoamericano, movilización en Lima, capital del Perú, contra el toque de queda que impuso el gobierno del presidente Pedro Castillo. Miembros de la Policía Nacional del Perú y manifestantes se enfrentaron en su intento de llegar al Parlamento. En noticias del mundo, bueno, destacamos que Chile y Bolivia acercan posturas en la Corte Internacional de Justicia por las aguas del Silala, pero mantienen diferencias. El juicio vivió su segunda jornada de alegatos orales. Va a continuar precisamente el próximo 14 de abril, fecha tras la cual los jueces se retirarán a deliberar una decisión que será inapelable y que se espera para fines de 2022 o principios de 2023. En lo que tiene que ver con deportes, el Atlético de Madrid cayó por la mínima diferencia en su visita a el Chelsea. En otro partido de los cuartos de final de la Champions, el Liverpool derrotó en condición de visitante al Benfica de Portugal 1-3. Hoy turno para el Real Madrid y el Villarreal. El Real Madrid tiene una cita muy difícil, mientras que el Villarreal, bueno, pues la tiene aún más complicada. Enfrenta a un grande, pero ya sabe precisamente lo que es ganarle a un grande. Justamente cuando le ganó a la Juventus en los octavos de final. Hoy va a estar enfrentando al poderoso Bayern Múnich. Bueno, así viene entonces la jornada. En todo caso, recordarles que el Real Madrid va a enfrentar al Chelsea, otro equipo inglés. Es la actualidad en resumen aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con nuestros invitados del día. Momento ahora para los segmentos, pero antes, una breve pausa.

primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ya tenemos la primera invitada del día, John Valencia. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes. Pues nos tomamos este café muy temprano en la mañana con la información que se origina en España y especialmente con ese informe que ha presentado la semana anterior Amnistía Internacional, un informe relacionado con la situación de derechos humanos en el mundo. Tocaba muy especialmente el tema de España, refiriéndose a que, con lo que ocurría, por ejemplo, con el tema de los refugiados y con un posible doble rasero que estaría manejándose en España con los refugiados. Por un lado, la situación de aquellos que intentan acceder al país por las vallas de Melilla, y por otro lado, toda aquella infraestructura que se ha puesto a disposición de la situación de los afectados por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pues le damos la bienvenida a Beatriz Perales de Amnistía Internacional. Muy buenos días y gracias por aceptar tomarse este café muy temprano con nosotros. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Beatriz, ¿cuál es la situación de los refugiados en España, especialmente desde que empezó esta invasión a Ucrania? Que si bien es cierto, ha mostrado la solidaridad no solamente de España, sino de Europa y del mundo. Pero por otra parte, pues está esa cara oculta, y es que todo parece indicar de que no hay un trato igual para otros refugiados que provienen de guerras, de situaciones también similares a la de Ucrania. ¿Cuál es la situación que denuncia Amnistía Internacional? Pues efectivamente, lo que estamos nosotros denunciando es que no todas las personas migrantes y refugiadas están recibiendo el mismo trato, ¿no?, apegado al derecho internacional. Denunciamos esa doble vara de medir. Por un lado, los gobiernos europeos y también el gobierno español están haciendo un gran esfuerzo para dar una respuesta ágil y apegada al derecho internacional a quienes llegan a Europa y a España procedentes de Ucrania o también en el caso de Afganistán, pero sin embargo no actúan de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden estar huyendo de la violencia o la persecución. Entonces no se puede un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra y al día siguiente golpear, por ejemplo, con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla, ¿no? No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea y después llevar a cabo devoluciones en caliente como ha sucedido en España, ¿no?, incluso de menores, y justificar todo esto con el control migratorio. ¿A qué cree que obedece esa doble vara de medir, Beatriz? Bueno, yo no sé exactamente en qué están pensando los gobiernos, pero claro, pues me imagino que el tener una frontera tan cerca, ¿no?, pegada a la tuya, al ser un país europeo, pues también que esté Rusia por medio. Puede haber varias razones, pero al final en lo que nos tenemos que fijar es en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho de toda persona a poder solicitar asilo cuando está huyendo de la violencia y de la persecución, de manera individualizada, ¿no? Al derecho a no ser devuelto de manera sumaria, al derecho a no recibir malos tratos, ¿no? Entonces, eso es a lo que los gobiernos deben mirar, ¿no? Eso es a lo que deben apegarse, es al derecho internacional de los derechos humanos. Concretamente, ¿dónde se viene presentando esa discriminación? ¿Qué puntos de España, Beatriz? Bueno, nosotros estamos viendo un comportamiento que ya hemos denunciado en este año, bueno, en el año 2021, en las Islas Canarias, ¿no? Con una afluencia de personas refugiadas, inmigrantes y también de menores extranjeros no acompañados. También lo hemos visto en Ceuta y también lo hemos visto en Melilla. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hemos denunciado, ¿no? Sobre todo el año pasado. También cómo se ha estado tratando a los refugiados y las refugiadas procedentes de Siria, ¿no?, de otros conflictos. Beatriz, algo que comentar respecto a lo que ustedes analizan, por ejemplo, con la situación de solicitantes de asilo de Latinoamérica. Hablemos de la situación de Venezuela, Colombia, Centroamérica, por ejemplo. Bueno, en España llegan personas evidentemente procedentes de países de Latinoamérica y bueno, el año pasado pues tampoco hemos visto un especial problema, ¿no? Con las personas que llegan, que más problemas encuentran aquí son las que intentan llegar a través de vías que son poco legales y que no son seguras, ¿no? Como es el cruce del mar Mediterráneo, donde pues mueren un montón de personas cada año, o como es el Salto de la Valla en Melilla, en América, pues las personas suelen llegar a través de peticiones de visados o a través de vuelos, entonces no encontramos esa tanta inmigración por vías irregulares, ¿no? Sí, y a propósito, Beatriz, en otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con violaciones de derechos humanos, podríamos decir hasta qué punto hicieron seguimiento a la situación concreta que se vivió el año anterior con respecto a las protestas, por decir algo, en Colombia. ¿Ustedes estuvieron haciendo seguimiento a todo ese proceso? Sí, nosotros hemos estado haciendo seguimiento en lo que ha sucedido en Colombia, y efectivamente lo que estamos diciendo es que la respuesta del gobierno colombiano ha sido desproporcionada. También denunciamos el trato, ¿no?, que se da en Colombia a las personas defensoras de los derechos humanos, ¿no? El gobierno colombiano ha incumplido su obligación de generar un espacio seguro para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Han hecho muy poco para garantizar transformaciones institucionales que permitan que exista un espacio seguro para defender los derechos humanos en el país. El Estado ha adoptado medidas que agudizan riesgos para personas defensoras, ¿no? Como, por ejemplo, poner en marcha erradicaciones forzadas de cultivo o reducir esquemas de protección, seguir de manera muy lenta los procesos de investigación de amenazas y ataques, la falta de reconocimiento de territorios indígenas, ¿no?, o de desmantelación de grupos armados. Entonces, bueno, la protección de personas defensoras no es una teoría, sino que debe estar basada en hechos, ¿no?, y en necesidades reales. Y deben ser preventivas, tener carácter colectivo, hacer cambios institucionales para mitigar ese riesgo, ¿no?, que están corriendo. Entonces, bueno, pues un ejemplo es de la falta de voluntad política del gobierno por atacar estas causas estructurales de la violencia, es que la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, que se creó en el 2017, ¿no?, en cumplimiento del acuerdo de paz, pues no está funcionando, ¿no?, ni se ha reunido últimamente. Entonces, bueno, pues hay motivos de preocupación en Colombia también. Beatriz, en opinión de Amnistía Internacional, ¿en qué no se han cumplido los acuerdos de paz en Colombia? Los acuerdos de paz no se han cumplido, pues entre otras cosas, en lo que acabo de comentar, la defensa, ¿no?, de los defensores y defensoras de derechos humanos, de las comunidades que están en territorios más agrícolas, ¿no?, que están más expuestas a violencia por parte de un lado y de otro, del paramilitarismo. No se está protegiendo a esas comunidades, ¿no?, que merecen toda la protección y que están sufriendo la amenaza y los ataques de grupos armados, ¿no? Tampoco la población indígena está siendo protegida. Bueno, los acuerdos de paz contemplaban o hablaban poco de los defensores de derechos humanos, ¿no? Un acuerdo entre guerrilla y gobierno. Vemos también en otros países de América Latina, por ejemplo en Cuba, en Nicaragua, donde también ha habido represión contra manifestantes. ¿Sobre este particular tiene algo que decir Amnistía Internacional? Sí, bueno, Amnistía Internacional lleva, por ejemplo, denunciando en Cuba las violaciones de derechos humanos desde hace décadas, ¿no? Las autoridades cubanas tienen una maquinaria de control sobre la libertad de expresión y de reunión, ¿no? Entonces, por ejemplo, las detenciones masivas tras las respuestas de las protestas de julio del año pasado y en la criminalización y el encarcelamiento que se hizo de alrededor de 700 personas, pues son otro indicador de todo lo que están dispuestos a hacer las autoridades para intentar aplastar cualquier tipo de disidencia, ¿no? Entonces, pues el año pasado nombramos 6 personas presas de conciencia, ¿no?, de las cuales, por ejemplo, 3 siguen en prisión, ¿no?, por poner un ejemplo. Beatriz, si pudiéramos señalar exactamente los puntos más críticos en cuestión de derechos humanos en América Latina, ¿en dónde se pondría el foco? Bueno, pues A ver, la región de América ha sido una región asolada por la pandemia. Hay una arraigada desigualdad socioeconómica, ¿no? Para ofrecer una recuperación justa y lo que hemos visto es que esa pandemia ha profundizado, ¿no? Esa desigualdad. Hemos visto también que es una región asolada por la violencia, que sigue siendo la más letal para quienes defienden los derechos humanos, ¿no? Y solo en enero de este año se han cometido al menos 20 homicidios. Hemos visto que también hay una violencia dirigida contra personas que se manifiestan pacíficamente, ¿no? Contra periodistas, defensores, defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, pues son graves problemas, ¿no? Que podemos destacar en la región. Sí, en México, por ejemplo, también la situación muy preocupante, pero en ninguna otra parte del mundo en estos momentos, quizás, Beatriz, como en Ucrania, tras esta invasión rusa. Particularmente, ¿cómo está viendo Amnistía Internacional lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, Amnistía Internacional está denunciando, ya denunció la invasión por parte de Rusia por contravenir el derecho internacional, y Amnistía Internacional está denunciando, ¿no?, la comisión de posibles crímenes de guerra en Ucrania, está pidiendo investigaciones para que se averigüe todo lo que está pasando y el horror que se está sufriendo en esta guerra. Pues Beatriz, nosotros agradecemos inmensamente el que nos acompañe en esta mañana. Esperamos poder seguir en contacto con vosotros en este seguimiento que vienen haciendo la situación de derechos humanos en el mundo, muy especialmente lo que ocurre en América Latina y con esto que es de vigente actualidad, como la situación también de los ucranianos. No sé si de pronto han podido ustedes, aunque entendemos que hacen un seguimiento muy generalizado, pero la situación de Ucrania, y nosotros por ser un medio latinoamericano, también estamos haciendo seguimiento a muchos latinoamericanos que se encuentran y que se han visto afectados en Ucrania. De esta, ¿les ha podido llegar algo relacionado con este aspecto? Beatriz. Bueno, parece que hemos perdido a Beatriz. Sí, Beatriz Perales, de Amnistía Internacional. Así es, de Amnistía Internacional, pues es un café que nos llega a esta hora con ella para actualizarnos en la situación.